pesar de tener tantas, se casó muy joven con María Luisa León. Esto fue en el año 1935. Ella fue la responsable de darle un empujón fuerte a su carrera. Pero a medida que la fama de Pedro Infante crecía, la distancia con su mujer se agrandaba. Aunque su camino al éxito tampoco fue fácil, porque en sus inicios cantaba en restaurantes y también era pues un cantor ambulante, ¿verdad? Hasta que se presentó en la XEV, en una emisora importante, y consiguió su primer contrato para cantar en la radio. Le pagaban 12 pesos con 50 cada presentación, sueldo que no tenía comparación con el que cobró cuando estaba ya en la cúspide de la fama. Cobraba nada menos que 55 mil pesos por cada presentación. Vamos a escuchar también la composición, la letra de Alberto Cervantes y música de Rubén Fuentes. Te vengo a buscar. Ya no me aguanto sin verte, viviendo sin ti, me estoy muriendo de pena. Me vengo a humillar, a ver si así te conmueves y olvidas que un día sin quererlo te ofendí. Sin ti en la vida no tengo ningún consuelo. Cuando te fuiste, para mí todo acabó. Pero te vengo a buscar, ya no me aguanto sin verte. Estando contigo, qué bonito es el amor. Ya no me aguanto sin verte, viviendo sin ti, me estoy muriendo de pena. Me vengo a humillar, a ver si así te conmueves y olvidas que un día sin quererlo te ofendí. Sin ti en la vida no tengo ningún consuelo. Cuando te fuiste, para mí todo acabó. Pero te vengo a buscar, ya no me aguanto sin verte. Estando contigo, qué bonito es el amor. Pedro Infante. Las primeras grabaciones de este intérprete fueron los boleros Guajirita y Te Estoy Queriendo. También se lo ha visto a Pedro Infante en películas. A pesar de que su inclusión en el cine fue difícil porque cuentan que tenía torpeza en sus movimientos y además tenía una timidez enorme, filmó algunas películas sin ninguna relevancia para él, hasta que en Viva mi desgracia logró una actuación excelente y se convirtió en estrella de cine. Participó en 45 películas y por su actuación en La vida no vale nada, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México le otorgó un Ariel, un premio muy importante en este país, y fue en el año 1956, concretamente el

si yo encontrara un alma como la mía. En un accidente de automóvil en el que murió su madre, Néstor Chaires perdió la voz, pero con ayuda de un maestro llamado Ernesto Belloc, la recuperó. Luego volvió a cantar con mucho éxito en clubes nocturnos. Murió un 29 de junio del año 1971 y, según cuentan, murió de pena, ¿sí? Yo creo, pues, pena, depresión, qué sé yo. Vamos a escucharlo en esta composición de don Fabián, Cobardía. En el alma hasta mi tierra llegué, con una queja en el alma, y allá en mi tierra te hallé. Me hirieron tanto tus ojos que me quitaron la fe. Me hirieron tanto tus ojos que no te quise querer. Yo sé que fue cobardía, que tuve miedo de amar, que son muy hondas las penas que los amores me dan. Con una queja en el alma, de aquel lugar me alejé, sintiendo que me quisiste y no te quise querer. Que fue cobardía, que tuve miedo de amar, que son muy hondas las penas que los amores me dan. Con una queja en el alma, de aquel lugar me alejé, sintiendo que me quisiste y no te quise querer. Y no te quise querer. Ay. Néstor Chaires de nuestro programa. Pasamos ahora a hablar de Fernando Fernández. Es curioso, pero ha habido muchos cantantes en México de apellido Fernández. Alejandro Fernández, Vicente Fernández, Pedrito Fernández. Bueno, Fernando Fernández, que no tiene nada que ver con la familia que acabo de nombrar. Nació en Puebla el 9 de noviembre de 1916, pero inició su carrera artística en Monterrey. Inició además el relevo de los grandes tenores vigentes entonces. Me refiero a Pedro Vargas, Ortiz Tirado o Juan Arvizu. Por la manera que tenía de decir las canciones, en México lo llamaron el crooner de México. Recordemos que crooner llamaban a quienes interpretaban las canciones de una manera agradable al oído, sin necesariamente tener una gran voz. Vamos a escucharlo en Humo en los Ojos. Los ojos cuando te fuiste, cuando dijiste llena de angustia ya volveré. Humo en los ojos cuando partiste,